En el año 2017, un grupo compuesto por varias personas anónimas colomenses decidieron crear un podcast que nadie había pedido. Tras el primer programa, más de la mitad no tardaron en darse la fuga del Zulo donde estaban recluidos. Hoy, el resto y nuevos integrantes sobreviven como podcasters de fortuna. Si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos. ¡El Equipo P! Bienvenidas y bienvenidos al programa número 100. A mi derecha tengo a Eustaquio Smith. ¡Que no me monto en un avión, Aníbal! Y tengo aquí, junto a mí, a mi diestra, al señor Lone. ¡Hola! ¿Qué tal? Y a mi derecha, la voz femenina del programa, Thor. ¡Buenas, buenas, buenas! Y aquí recuperando a nuestro cuñado fondista... Bueno, yo con esta música quiero bailar toda la noche. Aquí el cuñado moderado de izquierda con más seguridad en sí mismo que Pablo Casado el día que dijo Ayuso me la quito de encima con lo de su hermano. Y a mi derecha, con más determinación tocando botones de la mesa de control que Putin mandando misiles a Ucrania, Gata. Lo hemos clavado. Ya está, nos podemos ir. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. 100 programas para cuadrar esto. Oye, podríamos cambiar la sintonía. Sí, sí. No lo hemos hecho nunca, ¿no? Esta del equipo, vamos a un montón, ¿eh? Tenemos ya escuchando, que los tengo muteados, los desmuteo. Tenemos escuchando a dos oyentes ya en directo. Sí, no sé desmutear ahora. Qué bien, esto va muy bien para... Es que está en inglés, allow to speak. Vale, ya si queréis entrar, cuando queráis podéis hacerlo. Hola. ¿Qué tal, oyentes? Hola, buenos días. Anda, mira, es César. Muy buenas. Hombre. Hola, César, Sergi. Sergi Café, ¿no? Sí. Sergi Café y César con cerveza. Enhorabuena. No, enhorabuena a vosotros. Espera que acabemos. Espera. Enhorabuena, bueno, por la intro, ¿no? ¿Os ha gustado o qué? Claro, esta música es fantástica. Sí, no sé cuál me mola más. No, el equipo A siempre lo peta. Bueno, vamos a darle un poquito de ritmo porque creo que Lon ha preparado un poquito de resumen de estos 100 programas. Buenas, buenas, buenas. Bienvenido al único podcast colomense que ha cumplido 100 programas. Hoy nos hacemos centenarios. ¿Quién no le iba a decir cuando hace casi 5 años Gata nos propuso hacer un podcast y alguno de nosotros, o yo por lo menos, no sabía ni qué era eso? Pues bien, hoy estamos grabando nuestro programa número 100. Algunos abandonaron el barco hace tiempo. Saludos, Platibombo. Otros vinieron como becarios y ahora tienen su propio podcast donde contar sus penas. Estos 5 años han dado para aprender de filias y para 79 sesiones de la butaca del fondo, entre otras muchas cosas. Hemos analizado pormenorizadamente el referéndum por la independencia, el incendio del Tomorrowland, las 1001 elecciones que hemos sufrido, los temas cuñados de los grupos de Facebook de Santago y hasta la muerte de Stephen Hawking o la vida y milagros de José Luis Moreno, todo en modo tertuliano, o sea, sin tener ni pajotera idea. Sin olvidar que hemos sobrevivido a una pandemia mundial, de la cual al principio nos reíamos de ella durante 3 programas, y al cuarto estábamos grabando desde casa, y así nos tiramos 4 programas más, y de ahí pasamos a grabar en una terraza, pero como nuestro Zulito no se está en ningún lado. 94 horas y media de grabación casi improvisada dan para mucho. Más de 700 cervezas seguro que han caído, y unas cuantas copas de vino también. Por aquí ha pasado lo mejor y también lo más variopinto de la ciudad. Entidades como la Brigada Stambok, miembros de la plataforma Saben Ciutat Vella, de la PAD, los de las fiestas alternativas, las del Centro Social Ocupado, la Casa Study Now, la Defensora de la Ciudadanía, el César, de Colectivos Ensayar, miembros de Entenen, organizadores de Santa Cruz, integrantes de la Comuna Colomense, Oriol Curral o integrantes de la Colla Castellera de la Lletans. Por pasar han pasado hasta 2 autores de libros y nos han presentado casi en exclusiva Ogro Fútbol es posible y el año que fuimos Goonies. También nos visitó una fotógrafa, el campeón de España de Kyokushinkai, y nos entró morriña e invitamos a Karma de Radio Inoxidable. Personajes como colomenses como Valentín Wallace, la única persona en el mundo que dio nombre a una sección, Pau el Viajero, Sergi Toscano, creador de Santaco Trivium, el breaker Bricky, menudo personaje, Aleix, propietario del Ateneo Línea 1, o los palomos del Encierro de la Paloma. Tuvimos artistas como el Tony, el Paco y el Cristian. El Tony, el Paco y el Aitor. Mateólica, con el que acabamos hablando de terraplanistas. Y la actriz Eu Manzanares o el rapero Marco Fontana. Tuvimos hasta 12 regidores. Y perdonad si me he olvidado de alguien. Por último, gracias a nuestras musas, el Miral, el Dimas, la Núclea Parlón y Rafa Bueno, por darnos tantos temas de conversación. Pero sobre todo, muchas gracias a nuestros oyentes y a sus 14.738 escuchas, aunque lo hagamos para echarnos unas risas. Seguimos. Bueno, muy bien, muy bien. Bravo. ¿Los oyentes en directo tienen algo que añadir a esto? Espérate, ¿se están secando las lágrimas? Me saltan las lágrimas, sí, ha sido muy bestia. A mí lo que me sorprende es lo de las 14.000 escuchas. Pues sí, contadas, contadas. Hombre, es que 5 años, joder. Lampa mucho. 5 años, sí. 5 años. Oye, qué bien escribes, Sí. Mira, bueno, mucho ya mejor. Presentaré un libro. Poco un día. Se habla de la evolución de LOL desde el principio del programa a hoy. Cuando hablamos chin. Cuando padecía la cuota de discapacidad del grupo, ahora. Exacto, cuánto recuerdo, de todas formas. Te has dejado el troleo que hicimos a Rafa Bueno. Sí, hostia, que había muchas troleo, cosas. Sí. Bueno, es que ese troleo, creo que, y lo voy a decir usando mi parte más cabrona, que le hemos sacado muy poco partido. Bueno, está aquí. ¡Que tenemos lo que queremos! Exacto. Hombre, de hecho, hubo como 4 o 5 programas que la intro fue un saludo que nos envió. Este era el troleo, sí. Y después, no hemos hablado tampoco mucho del gran programa analizando el vídeo de Rafa, sí, bueno. Esas risas, esos lagrimones que se nos caían. Ese programa fue muy bueno. Yo no me acuerdo de eso. ¿No? Sí, lo hicimos en una terraza que nos dejaron. Sí. Yo creo que tenemos lo que queremos es un extracto de. Yo creo que fue el mismo día que analizamos los grupos de Facebook con la voz de Pepito Grillo. Sí. Ah, hostia, qué bueno. Sección que hizo el lomo de ballena, ¿sabes? Que salió y se volvió a hundir. Salió una vez. Lo vamos a hacer. O sea, prometió eso, mucho. Eso parecía que iba a ser la sección fija de todos los programas. Y porque bueno. Se sometió a votación. Sí, bueno, aquí, pero. Hicimos una votación y la gente dijo que no. ¿Pero qué votación? Yo qué sé. Si entramos en secciones de las que nunca más se supo, también estaba muy bien la de. Parecía que. ¿No? Una que. Todo es mentira. Todo es mentira, gracias. Preciosa. Preciosa. Esa duró un par de programas. Un par de programas. Bueno, como todas las que empezamos o arrancamos, Tor y yo. Sí. Si vosotros no, la constancia es nuestro fuerte. Hicimos otra también, una que decíamos de hablar de personajes que habían pasado por Santa Coloma o esto. Hicimos una de la rompida. Y a tomar por saco. Que se murió, sí, ya está. Esa también era buena. Bueno, pues nada, 100 programas. ¿Quién lo iba a decir? Oh, yeah. Cuando empezábamos con una maleta cargada de ilusiones. Deslumbrados por el neón de la mesa. Y casi 5 años, chaval. Bueno, aquí los más veteranos. Sí. Yo soy el que lleva 100 programas. Tú sí. Pero claro. Yo llevo 99. Estabas en el primero, ¿tú? Sí. Tú faltaste uno. Yo tenía una sección que se llamaba Mañana toca Wallace y el único programa que no vine fue cuando entrevistasteis al Wallace. No se puede faltar uno, ya lo sabes. Claro. Vale, pues si queréis vamos a por las noticias. Vamos a las noticias. And now, the news. Empezamos con algo de agenda. El Centro Social Ocupado Study Now, todos los jueves de 7 a 12 de la noche, cafeta antidepresiva y cena vegana a favor de las represalias de la REA. Y os contaré lo que es. Y el 1 de marzo, charla La Dona en el Montes Castells, organizada por la Lletans con la presencia, entre otras, de la primera dona castellera. ¿Eres mujer? ¿Deportista? ¿Te gusta la noche? Pues espabila, que quedan pocas inscripciones para la cusa nocturna de la dona. A darle marcha al corazón, qué caramba. Fecha, el 12 de marzo. Ya están aquí los toreros muertos. Muere un tal Joaquín Bernador, el torero catalán más importante de la historia, nacido en Santa Coloma. Por data, me importa una mierda. Y acabamos. ¿Te parece poco que en Kazán se haga el Rockfest? ¿El Tomorrowland te sabía poco? ¿Crees que el Holly dejaba demasiado limpio el suelo del parque? Pues Ciudadanos reclama en el último pleno que el Primavera Sound formara parte de los eventos que acoge la ciudad. Finalmente, por suerte, se lo llevan a Madrid. ¿Son cinco? Cuatro, porque la otra he metido una, dos en una. Cuatro más bonus track. Me ha encantado el anuncio, parecía un anuncio de compresa. Sí. Cucu, cucu. Me ha encantado la expresión también, ¡qué caramba! Es súper actual. Sí. Soy un moderno. Bueno, me sorprende que hagan una cursa por la noche, a las 8, con el frío que hace, que tengas que ir con linterna. Hay mucha gente que sale a correr por la noche. Sí. En proporción a lo que a mí me parecería sano, hay mucha más gente que sale a correr por la noche. Y, bueno, por el monte, mucha peña, sí. Además. Que, bueno, ¿no? Pero ahora hay una... Bueno, las mujeres, bueno, si es de noche casi que peor, pero por el monte y solas... como que lo tienen más complicado. De hecho, hay muchas chicas que o directamente que se han comprado un perro para ir a correr o van en grupo, porque solas algunas han tenido algún susto y bueno, es que está sí, es así, es una realidad. Vaya, pues bueno, que queda mierda, pues sí. Porque quedan pocas inscripciones, o sea, son 5 kilometrillos y algunas... ¿Thor, te ves corriendo por sí, la noche? Sí, yo ya estoy apuntada. Ah, vale. Yo me apunté la número 3. Tú vas de guía para que se vaya al récord, ¿no? Claro, vale. Claro, para marcar el ritmo. Y luego lo del torero esto, en verdad me suda los cojones, pero bueno, lo escuché por la radio, una radio de nivel catalán, como noticia, y me sorprendió un torero catalán. Colomense. Sí. Mira, yo ni digo, eras el de Herri Batasuna en su día, fue novillero. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí. Sí. Yo sabía que aquí en Can. ¿Cómo se llama esto? En el Moulinet, en el Parque este del Moulinet, enfrente del Espíritu Santo, ahí se juntaba una escuela de toreo, de tauromaquia, que había en Santa Coloma, y lo veías con el carrito este que tiene los cuernos para. Y veías a chavalines toreando, que dices, había un poco, o sea, a lo mejor habían 6, 7, pero eran 7 más de los que me imaginaba. Demasiado, me parece. Claro, sí, sí. Bueno, y después creo que tenemos también los oyentes por ahí. Has hablado de lo del el día de la dona de la Dietans. No sé si, Café, ¿quieres aprovechar para meter cuña ahora que...? Sí, sí, estoy. No, bueno, hacemos... este año queríamos hacer así más actividades, ya que hemos vuelto a la carga con los ensayos y con todo. Hemos hecho así unos pequeños actos. El día 4 empezamos con el Asaich Porta una Amiga, donde también se trabajarán pues estructuras femeninas como el Pilar que hace unos años lo hacíamos de Pilar de Donas, y también este acto el día 12 en la CIBA con la Elena Llagostera, que es la primera dona, que la primera mujer que subió a un castell de Nou en Tronc y ex cap de colla de unas collas más potentes del panorama casteller, que es la colla Joves de Valls. También traemos la Elisenda Rovira, que es una, aparte de castellera, es periodista, es una de las coordinadoras del anuario de Mediacat, o sea, una ponente importante, y también la Lara Santana, la Junta Coordinadora de Collas Castelleras, y que se encarga de la Comisión de Equidad que tiene la coordinadora. Y un poco es eso, explicar pues cómo, porque por desgracia los castellers no siempre han sido... pero no siempre han tenido la presencia de mujeres, desde que están, pues ha subido muchísimo, y también ver qué retos tienen, qué retos tenemos también, porque hay muchos retos aún para llegar a que efectivamente la mujer pueda estar en igualdad de los castells, a pesar de que es uno de los sitios donde quizá más igualdad hay, pero aún hay retos. Entonces vamos a hablar sobre todo esto, eso el día 12 en la CIBA, a las 7:30. Pues nada, invitados estáis todos. Un lujazo, que te comenten los oyentes las noticias. Sí, sí, sí. Tenemos a Nuria Parlón también. Y tenemos a Dimas, que nos va a hablar de la propuesta del Primavera Sound. O sea, yo me he quedado bastante flipado, ¿eh? ¿Con lo de Primavera Sound o con lo de Castillo? No, con lo de Primavera Sound. Vale. Sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, a mí Es verdad que Primavera Sound me parece menos casposo que Tomorrowland, también te lo digo. Y un poquito menos viejuno que el Rockfest, pero lo de Macro Festival en Santa Coloma yo no lo veo. Según ello era por la repercusión cultural, mediática y económica que iba a tener la ciudad. Es una pasta, ¿no? El bono del Primavera. Primavera es caro. Vale mucha pasta. Y lo más que aparte es que no te lo acabas. No. O sea, pero la idea era dejar de hacerlo en el Fórum. No, la idea es que. O que fuese una extensión. Creo que querían hacer como dos fines de semana seguidos. Ampliarlo. Tenemos a César, que a lo mejor sabe algo del Primavera. Que es Relaciones Públicas del Primavera Sound. Adelante, por favor. Sí, que por volumen de Primavera, si lo sé de buena tinta, en Madrid más. Pero que también aquí tenemos algún Primavera en Santa Coloma ofreciendo estas cosas. Que bueno, que siempre hace bandera. En fin, ¿qué se le va a hacer? Que ya es de flipar, es como si dicen, bueno, pues para hacer dinero para el ayuntamiento, alquilemos el ayuntamiento los fines de semana para fiestas, para banquetes y bautizos, total, así lo amortizamos. Claro. Como está cerrado, claro. Yo qué sé, claro. O sea, son ideas como si un parque fuera para cualquier cosa. Es de flipar. Bueno, sí. No te enfades, va. Que es el programa número 100, que tiene todo de que ser sonrisa y alegría. Luego a lo mejor si sale el tema de Rusia. Sale el tema de Rusia-Ucrania, a lo mejor también podéis participar porque sé que sois expertos los dos. Creo que nos está escuchando Dimitri. No. Está muteado. Bueno, no, pero entre nuestros oyentes, ¿puede que tengamos al torero? No, falleció. Que está muerto. Si está con nuestros oyentes, la verdad es que el tema hemos llegado al más allá incluso. Como habla el torero, tiro los cascos y me voy corriendo. Somos un poco parguelas, porque hemos dicho en la reunión inicial, vamos a hablar después del resumen de los 5 años de lo que tenemos preparado para sí, hoy. Sí, es verdad. Teníamos una promo que hacer. ¿Tenemos promo? Claro, hay un regalaco. ¿Hay regalaco? Al final, tanto que no vamos a hacerlo, lo vamos a hacer. A mí ya me se había olvidado, me pasa lo mismo que con la frase. Pero hay frase. ¿Hay frase? ¿Hay frase? Madre mía. Bueno, lo de la canción esa. Pero es que encima que hoy es el programa 100. Madre mía. Que igual hay frase especial hoy y todo, ¿eh? A lo mejor. Que igual hay algo que ya ha salido, ¿eh? Y todo. ¿Ah, sí? Igual ha salido una. No jodas. Pero que es que igual hay más, ¿eh? O igual hay dos. No. Bueno, vamos con la promo. Venga, que nos colgamos. La va a explicar Lon. Atención. Pero un momento. Esta vez va en serio. Sí. O sea, cuando hicimos 50 programas, hicimos un. Bueno, también fue en serio. También fue en serio. En serio. Hicimos una serie de regalos, una excursión al poblado ibérico, no recuerdo muy bien. Una gala en el Teatro Kodak también. Una bolsa de Oli que había sobrado del Oli. Sí. Pero esta vez tenemos. Tenemos camiseta en la tienda. O sea que. Sube ahí, dale. Pero sigue, que falta subidón. Oyentes y oyentas, estar atentos al programa porque durante el programa no se sabe cuándo. Daremos las instrucciones para conseguir una camiseta. Una. No, el presupuesto no da para más. Podréis elegir color y talla, o sea que no os quejéis. Y solo tendréis que ir a la tienda y cumplir un requisito para conseguirla. Y hasta aquí podemos leer de momento. En la mesa están bailando. Oye, qué bien andamos de tiempo con las canciones hoy, ¿eh? Sí, vamos metiéndolas bien a tiempo, ¿eh? Bueno, pues eso, seguramente será hacia el final del programa. No sabemos. En algún momento. O durante la canción, o durante... O igual lo comentamos entre nosotros y no la quedamos nosotros. Vamos, que vais a tener que chuparos el programa, sí o sí. Exacto. Que es el objetivo, o sea, nosotros ponemos la camiseta para que nos oigáis. Bueno, antes de acabar con la sección noticias actualidad, esta semana también se ha sabido, porque lo ha publicado él en Twitter, que Jesús, el concejal de en Comú Podem, que como son tantas siglas al final, en Comú Podem ha anunciado que tenía un tumor que le habían extraído, que al final era maligno. Y bueno, está pendiente de radioterapia y esperemos que evolucione todo bien y que se mejore rápidamente. Un saludito. Mucho ánimo. Un abrazo. Venga, después de esto, ¿ahora qué venía? ¿Una canción tocaría, no? Vamos a poner una canción. Sí. Vamos a poner una canción muy bonita que pudo haber sido y no fue. Muy bonita, relativo. Nos vamos a explicar todo el tema, No. Vamos a dejar la duda en los oyentes de las tripas. Si quieren saber más, que pregunten. Pues también es verdad. Pues eso, una canción preciosísima. Muy que pudo haber sido y no fue. What if? Que se llama Un sospiro, de una tal Cyril Girous. Finisce tutto troppo in fretta, in questa vita così lenta. Non sei più qui a tenermi stretta, ti salto fuori di chi è. Il tuo profumo sulle labbra è diventato amaro in bocca. Tanto la gola c'è più stretta e voglio solo piangere. Perché quel giorno hai detto amore mentre correvi verso il mare e mi batteva forte il cuore. Era un sogno e niente più, solo un sospiro è ciò che resta di questa storia maledetta. C'è tutto troppo in fretta, in questa vita così lenta. Non sei più qui a tenermi stretta, mi salto cuore di chi è. Il tuo profumo sulle labbra è diventato amaro. Sospiro ciò che resta di questa storia maledetta, che nel mio cuore è come un'onda che arriva poi non torna più, che nel mio cuore è come un'onda che arriva poi non torna più, più, più, più, più. La Butaca Producciones presenta ¿Quién canta esta mierda? Un concurso de coprofagia sonora. Y demos ya la bienvenida a nuestros concursantes. Hoy tenemos con nosotros a Gata, Demi, Thor y Lone. Bueno, muchas gracias, compañero enlatado. Bienvenidas y bienvenidos a ¿Quién canta esta mierda? Un concurso de coprofagia sonora. Y bueno, ¿de qué cojones va esto, diréis? Pues bueno, es muy sencillo. Para este programa número 100 traigo un juego que se trata de adivinar qué persona o grupo se esconden detrás de estas canciones que os voy a ir lanzando y que en su inmensa mayoría atentan contra el buen gusto. De ahí viene el nombre un poco. Por cierto, ya os conozco, no os pongáis aquí a bailar, porque solo bailar pegados es bailar. Esto ya, esto es una campana. Dale. Muy bien. Esto es una campana. Vale, genial. Vale, primer premio. Venga. Primera microsección. Ya está. ¿Ha ganado? ¿Quién ha sido? Pero porque has dicho, espérate un segundo. Porque has dicho esta es una. Una frase oculta. Pero es. Bailar pegados. Es la frase oculta. Es que puede haber, Más. Es que es de programación. Ay. Vale. Bueno, ya está. Hemos quitado ya la frase oculta. Vamos, ¿vale? Estoy súper concentrado ahora. Hay que adivinar, ¿vale? ¿Quién canta esta mierda que va a sonar? ¿Vale? Vale. Estas mierdas. Serán cuatro mierdas, por cierto. Como las noticias de Lon, pero con canciones y siendo cuatro, de verdad. Y bien hecho. durante el programa. Perdón, iré pausándolas para ir dándoos hasta tres pistas. Es decir, pongo un trozo, paro si no lo habéis sacado, os doy una pista y sigo reproduciendo así sucesivamente hasta las tres pistas. Tenemos dos personas en el público en directo, si no, bueno, el premio solo es para la gente que esté aquí, ¿vale? Lo siento, pero está planteado así. Mi juego, mis reglas. Pero bueno, si queréis, si por lo que sea se agotan los comodines y queréis participar después de esa tercera pista y mis compañeros no lo saben, pues tenéis el micro a vuestra disposición. ¿Vale? Bueno, pues quien más veces acierte de quienes estéis aquí, ¿vale? Se llevará un premio a la altura de esta competición, o sea, un premio de mierda. Así que, bueno, sin, yo creo, ¿está claro? No te esperas el premio hasta el final, ¿no? Entiendo. Sí, sí, mejor. Evidentemente. Mejor. Vale. No, no, mejor no, es así. Así que, bueno, si no tenéis ninguna duda ni ningún... No. Ni que cortarme el discurso... Que somos cortitos. Lo hemos pillado a la primera. Somos cortitos, pero no tanto, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir ya con la canción, la primera, de quién canta esta mierda, ¿vale? Iremos de menos a más. Por lo tanto, la primera va a ser la menos vergonzosa de todas, pero bueno, lo que sí que os voy a avanzar es que el estilo que va a sonar no es el que se conoce con el tipo de música que catapultó, joder, qué palabra pongo, catapultó a la fama a esta gente, ¿vale? Vamos con ella. Pink Floyd. Una cosa que no me ha quedado clara. Puedes decir las veces que quieras. Sí, levantéis la mano y decís. Las veces que quieras. Bad Brains. No. Pero, o sea, aunque, pero después puedo volver a decir más cosas. Sí, sí, sí. Phil sí. Collins. No. No. No tenéis por qué responder si no tenéis idea. Vale, vale. Pantoja. Es para agotar las posiciones. Bueno, pista. ¿Sí? ¿Tiro de pista? Tira de pista, sí. Venga, primera pista. Años después, este grupo destacaba por ser tres señores cuyos videoclips siempre estaban hechos en tono de parodia. No son los... No, los traigo. ¿No? Una pista. ¿Eh? He dicho antes una cosa que era importante, ¿eh? Que este estilo de música no es con el que se le conoció. Voy con la segunda pista. El estilo de música que los hizo famosos fue el rap. Bad Brains. Los Beach Boys. Muy bien, señor. Long Beastie Boys. Correcto. Todo el mundo tiene un pasado. Y es que, bueno, el trío a posteriori rapero fundó los Beastie Boys junto a Kate Schellenbach, eran un cuarteto, entonces, una chica que después sería también productora y percusionista de bandas como Lunatics, y bueno, grabaron en 1982 este tema que da nombre a la banda, Beastie Boys, y que forma parte del EP Polly Walk Stew, que bueno, ellos no es que renieguen de él, pero en Spotify no está, ¿vale? Así que tenemos... Un mini punto para el señor. Tiene una libretita. Tiene un cuadrante este. Y me ha puesto una cruz. Y como sigas riéndote de mi cuadrante, te pongo otro. Oye, pues venga, ganador. Pero fuera. No me parece bien ponerlo en canciones de mierda. Pero venga, vamos. Te he dicho que ver de menos a más. Vamos. Vale. Vamos a ir ahora con la segunda canción, que es, aquí ya empezamos a entrar en materia buena. Vamos. Que es sonrojante, no tanto por la subida de tono que lo es, sino por el tufillo aranciete y acerrado que desprende. Oh yeah. Oh darle. Muy rebuscado, ¿eh, Lon? Ahí está aquí. I need you. Las Bácara. ¿Quién? Las Bácara. No. ¿Una idea más? ¿Vamos con pista? No. Es española, seguro. Vale. Por la pronunciación. Sí, sí. Bueno, pues primera pista. Esta mujer nació en el año 1928 con el nombre de María Antonia Abad Fernández en un pueblo de Castilla-La Mancha. La Bombi. ¿No? La jurado. Embrace me. No. And kiss me all. Sara Montiel. Correcto. ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios! Pero un momento, aquí ha habido chivatazo. No. No, no. Correcto, muy bien. Madre mía. Esta mujer, bueno, aparte de cantante, actriz, sex symbol internacional y cocainómana. Bueno, no lo sé, adicta a los puros, sí. Esta mujer arrasó en Hollywood durante los 50, bueno, compartiendo cartel con gente como Gary Cooper o Burt Lancaster. Y bueno, bueno, terminó los últimos días pues vendiendo su, pues, su vida y sus intimidades a la prensa del corazón, más que dedicada a cantar o actuar. Pero bueno, ya se tomó su descanso. En fin, bueno, una icono pop al fin de cuentas, ¿vale? Así que muy bien, mini punto para Thor. Toma. Vamos empate, ¿eh? Muy bien. Vamos con la tercera. ¿No has apuntado el mini punto? Sí. Sí, perfecto. Sí. Venga, vamos con la tercera. Vale, bueno, aquí, ojo, ¿eh? Y dilatando el oído porque esto duele. Para la tercera canción, ya os aviso que eso es horrible, ¿vale? Pero no solo porque es una agresión para los oídos, sino también un ataque al sentido común, ¿vale? Y aquí es importante prestarle atención a la letra, ¿vale? Así que, bueno, una vez advertido, vamos a oírla. Empiezan los coros. ¿Coros? Rebeca. Y ahora canta él. El Hosmas. No, es el de... Lo que de esos años me han quitado. ¿El Clavel? No, joder, tío, qué difícil, ¿no? Primera pista, la letra, ojo, la letra más que la voz. Creo que queda bastante claro que este señor no se gana la vida como cantante, ¿vale? Fue un personaje que dio bastante que hablar durante finales de los 80 y principios de los 90. Fui un ladrón y ahora lo quiero ser de corazones. Me acaba gustando. Ah, el Diony. Muy bien, sí señor. Ya puta. Correcto. Este señor de mirada confusa, ¿vale? Y peluquín cambiante, pues sacó un disco titulado Todo sobre mi furgón al que pertenece. Ladrón de corazones, creo que se llama esa canción. Todo sobre mi furgón. Todo sobre mi furgón. Oye, es buenísimo. Ya tenemos el nombre para la sección. Buenísimo. Vale, pues ya sabéis, bueno, Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como el Diony, un tío muy poco recomendable, nada de fiar, al que mucha gente puso al nivel de Robin Hood por robar un puto furgón, cuando no podía ser más opuesto al legendario justiciero inglés. Y además, a este otro señor del club del Barón Dandy, como es Joaquín Sabina, le dedicó una canción por tal hazaña, ¿vale? Así que nada, tenemos otro un punto para CMI. ¿Qué repartido está esto, sí, ¿no? Sí, total. O sea, es como la lotería de Navidad. Estoy totalmente fuera yo de esto, ¿eh? No, ahora pues puedes. No, tienes que ganar el cuarto. Va a ser, bueno, ya, ahora vamos. Venga, vamos. Vamos ya a la recta final, ¿vale? La última inmundicia de hoy. Esto es una mierda, gracias. Pues muy a tono. Esta vale dos puntos. Vale. Es una mierda. Pues debería, ¿eh? Porque ya te digo, es una mierda con un piano de cola. Y el tío rascando posibilidades. Hombre, si la acertara, empatábamos. Sí, sí, es verdad. Si la acertara, pues no, empatábamos. Bueno, si me dais un poco de tiempo, puedo buscar una de desempate. No hace falta. No. ¿No? Compartimos, no, nos peleamos. Vale, pues bueno, vamos con ello. Es de un tío que, bueno, también pertenece al Olimpo de lo rancio, ¿vale? Y que este no me cabe duda que lo vais a sacar en breve. Bueno. No os digo más y vamos en breve. Vamos en breve, dicho. Sí, sí, dale, dale. Espera, que me pongo la bocina yo mismo. Toma, por boca. ¡Jesulín! ¿No? ¡Ay! ¡Hostia! ¿Os doy una primera pista? Sí, claro, suelta. Vale. Esta canción... ¡Qué presión! Da título a un disco del año 1989, del que solo se sacaron 500 copias, y me parecen muchas, y el nombre es... Los chulos son pa' cuidarlos. Quítate gracias por la letra. ¡Menuda pista! Déjala sonar un poquito. Déjala sonar un poquito. A ver si la canta rápido, en cuanto llega el lado. Esta era la fácil. La voz es reconocida, ¿eh? ¿No? ¿Vamos con la primera pista? Vamos. La segunda pista. Bueno, segunda pista, perdón, gracias. El nombre artístico que por aquel entonces utilizaba haciendo gala de la humildad que le caracteriza es Alejandro Magno. Sangre y no, no lo tiene cualquiera. Los chulos son para cuidarlo. ¿Es Alejandro Sanz? Muy bien. No me lo creo. Es Alejandro Sanz. ¿Quién es Alejandro Sanz? Correcto. ¡Oh! ¡Hostia, qué fuerte, es verdad! ¡Ole! ¡El doble! ¡El doble! Mira, te lo merece. ¡Qué fuerte! Bueno, luego lo repartís como queráis. Yo hago un Salomón y, bueno, no, un Salomón lo hacéis vosotros. ¿Y cuál es el regalo? Espero que sea una botella de whisky. Espera, oye, pero esto, pero ¿te das cuenta de que esto parece preparado, que cada uno hemos acertado una? Y en orden. Sí. Espera. Estamos en paz. Pues la verdad me ha sorprendido mucho el resultado. Y espera, un momento, ¿eh? Es correcto, vale. El tipo que perpetra esta canción, nosotros que sí. Muy bien, Alejandro Sanz, ¿vale? Un tipo que en 2014, antes de ayer, como quien dice, declaró, ojo, ¿eh? El tío, te cito textualmente, mis discos soportan bien el paso del tiempo y eso no es fácil. Escucho ahora discos de Deep Purple y no pasan el filtro de los años. Tócate los cojones, Alejandro. Por supuesto, él... Él reniega y reniega del todo de una de este disco, ¿vale? Pues del sonido, tiene un sonido muy ratonero que, bueno, que le se hizo llamar flamenco pop. Pero bueno, flamenco pop no, se hizo llamar, ¿cómo era? Flamenco, perdón, que lo tengo, flamenco tecno, que en realidad eso, es lo que os digo, es una amalgama de sonidos ratoneros. La portada se la acabo de enviar al grupo de WhatsApp de que tenemos en todos. Si alguien la tiene a mano y lo ve, que la describa porque es que no tiene precio. ¿Sí? Estamos buscando. Tenemos... Por favor, sí, yo lo tengo. Una camiseta de Acid, es decir, con lo que ahora conocemos como un smiley, que por entonces le llamábamos Acid, con una chaqueta de torero. ¿Del torero muerto? Del torero muerto de color granate. El Bernadó, este, ¿no? Sí, con una gorra a juego, una cara de no tener más de 22 años y de haberse metido unos cuantos tiros de cocaína y un pantalón tejano que le supera el ombligo, tranquilamente, con un cinturón, evidentemente, que sea ostentoso y el pantalón no es que sea ajustado, pero para la época, bastante más apretado de lo que normalmente llevábamos. No, pues, no supera el slim, pero no está nada mal, ¿eh? Pues, Sevilla Online. Eso es la quien ha subido la foto, me parece. Ah, vale. Correcto. O sea, esto, ya lo ha descrito perfectamente el CMI. Esto es horroroso. Él reniega hasta él de ello, bueno, y también es normal. Y bueno, lo que he dicho, la música es una mierda. Pero es que las letras son aún peor. Esta que ha sonado es una oda al proxenetismo y hay otras dedicadas a las tetas de una tal Micaela que harían sonrojar al mismísimo Bukowski. A ver, está claro, yo entiendo que todo el mundo tiene unos orígenes y tal, pero es que lo de este tío es muy grave y hasta denunciable y mucho más con la humildad de la que gasta, ¿vale? Bueno, su Twitter últimamente es de ir de pastillas hasta las cejas. Durante el confinamiento ha sido un salseo de la hostia. Le tiene que cambiar la medicación, pero ya. Así que bueno, una vez puesto esto, ¿vale? Sobre la mesa ya paso a concluir y ya vamos a hacer el recuento. Que está fácil. Cuádruple empate, vamos. Han qué ganado bonito. Los cuatro. Yo esto te lo juro que no te lo esperabas, ¿no? No, es muy bonito, pero quiero recordar que iba de menos a más. O sea, el nivel de cutrerío de nuestros conocimientos, ¿eh? Bueno, era la dificultad. Pasado a abrir el obsequio. Era la dificultad y la última era la más difícil. El secretario Lon está abriendo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! La podemos compartir, sí. Sí, bueno, sí, seguro. Podemos hacer. Esto es muy poco radiofónico. Es una custodia semanal, podemos hacer de esto. Nárralo, ganador. Es que como es una sección de mierda, hemos ganado una escobilla del Bader, ¿no? Parece esto. Pero muy bien decorada. Exacto, no una escobilla cualquiera, es una escobilla de color azul, la base, con la escobilla, eso sí, de color negro y sus pelitos de color negro, que está muy bien envuelta con un celofán transparente y unas cintas de color granate y un lazo ostentoso al lado. Tenemos entre los oyentes ahora también conectado a Xavi Barquero. Hola. Nuestro profe de gimnasia favorito. Sí. El profe de gimnasia que queremos para nuestras vidas. ¿Es profesor de educación física? Sí, pero de los buenos. No de los que se sientan al lado a fumar mientras tú corres. Ah, o sea, de los que corren contigo. De los que corren contigo. Madre mía. Hola, Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, aquí... Aquí liados. Aquí liados, grabando el que será el programa número 100. ¿Tienes algo que comentarnos así? No sé. No sé desde cuándo llevas conectado, porque te acabo de ver ahora. No sé si has... Pues nada, tres minutillos, poco más. Ya, has escuchado el final del concursaco. Sí, alguien que ya estabais abriendo el premio y tal, pero no sé ni de qué va ni de qué ha pasado. Pues vas a flipar cuando lo oigas. Ya oirás el programa. Como el concurso haya estado a la altura del premio o al revés, pues, me temo lo peor. Sí. Es proporcional. El tema sí, pero la dinámica del concurso es buena. Yo creo que da para sección. Aquí repito. Posiblemente no nos peleemos por el premio, pero... Tenemos que recordar que esta vez sí habrá un premio. Sí, tenemos premio. Tenemos que, premio, no para nosotros, sino para vosotros, los oyentes. Que durante el programa... está a punto de caer la bomba. Está a puntito. Sí. Daremos las instrucciones de cómo poder recoger ese premio. Hay un password que os tenéis que aprender y tenéis que soltar en un sitio y entonces podréis elegir tamaño y color de la camiseta del programa. Vale. Bueno, termina la sección. Bueno, ¿está aquí? No, nos da igual su sección, ya está. Ya ponemos punto y final, ya llegará hasta ahora, ¿eh? Ponemos punto final al concurso barra butaca para este programa número 100. No sin antes agradecer a mis compis por haber participado en hoy, no solo por eso, sino por haber aguantado estas 80 butacas casi que llevamos. Y bueno, y muchas gracias, audiencia, porque son 100 programacos que se dice pronto por estar ahí subiendo y bajando. O sea, muchas gracias. Así que, bueno, dicho esto, pasamos ya a otra sección. Pues yo, antes de las secciones, que me acaban de enviar un mensaje haciendo una fe de ratas, pero no una fe de ratas de lo que nosotros habíamos dicho, de lo de la ETANS, que nosotros hemos dicho el 10 de marzo, y el miembro de la ETANS que nos está escuchando ha dicho el 12, y se ve que no, que se ha equivocado él, nosotros lo hemos dicho bien. Yo sabéis que las noticias que doy están... Punto para ti, en rigor. Todas las noticias que doy están súper contrastadas. Muy. No, pues en este caso, el que se la ha liado es el protagonista. O sea que... Vale, no traigo secciones. Sí, ahora sí, ahora ven tú a disculparte. Anda ya, hombre. No traigo secciones. Bueno, pero el día 12 también hacemos actividad, así que... Pero ya la contarás. Cuánto cariño, demuestra siempre aquí Seri, madre mía. Hoy no traigo secciones al azar, lo siento. Esta vez voy a elegir yo de lo que voy a hablar, no como normalmente que elijo un dado. Hoy traigo un especial que aglutina nuestros 100 programas. No como siempre que tiene un dado. es que lo que hay que aguantar aquí. Madre mía. Hoy traigo un especial que aglutina nuestros 100 programas, la pandemia y la invasión por parte de Rusia a Ucrania. ¿Cómo mola? Vale, pues sí, tal cual. Vamos a hablar del fin del mundo. Para ser más concretos, de los 100 segundos que nos quedan para el fin del mundo. Tranquilo, no hace falta que sacáis corriendo. Putin no ha lanzado todavía ningún misil nuclear a Santaco. Todo llegará, pero no es el momento. Hablamos del reloj del apocalipsis, el Doomsday Clock. ¿Sabéis qué es esto del reloj del apocalipsis? ¿A alguien le suena? No. Me suena. ¿A ti te suena? ¿Al resto no suena? No. Vale. No. Vale, en el 1947, el Boletín de Científicos Atómicos, formado por científicos del Proyecto Manhattan, tenían el objetivo de avisar a la población de los peligros de la energía nuclear. Eso a lo que ellos se dedicaban. Le encargaron a Martin Langdorf la creación de un diseño para la portada de la revista. La buena de Martin pensó que si la revista era para alertar de peligro, usaron un reloj simbolizando la urgencia y posicionó el minutero a 7 minutos de la medianoche. Qué bien cuadrado. Este diseño, que evoca el fin del día, se quedó como portada de la revista y a día de hoy forma parte del logotipo del boletín. Pero antes de continuar, ¿sabéis qué es esto de Proyecto Manhattan? Lo de la bomba nuclear. Vale. ¿Sí? ¿Entro en detalle? Sí, voy a entrar en detalle porque como tengo escrito, os vais a joder. En 1938… ¡Oh! ¿Para qué pregunta? Bueno, para darle sensación de radio, para que parezca que está esto… En 1938, Alemania nazi, dos alemanes descubren la fisión nuclear. Los americanos reciben una carta de unos cuantos científicos, entre los que estaba Albert Einstein, avisando de que algo muy potente se puede crear con el invento de los alemanes y, claro, se acojonan todos un poco. Tanto como para que los americanos creen en un organismo que se encargará de investigar las reacciones nucleares en cadena. El proyecto Manhattan tenía como objetivo utilizar la fisión nuclear para generar bombas. Y lo consiguieron. El equipo de Robert Oppenheimer, ¿os suena este, no? Sí, de toda la vida. El destructor de mundo, Oppenheimer. Sí, sí. El destructor de mundos y tal, vale. Detonó la primera bomba atómica en Nuevo México, como no, el 16 de julio de 1945. Dos años después, ¿eh? Se creó el boletín este. En la llamada prueba Trinity, y a los 21 días de esta primera explosión en Nuevo México, lanzaron las bombas en Japón, de Hiroshima y Nagasaki. Con lo cual, esto fue visto y no visto, ¿vale? ¿Cómo tendría que ser la cosa de urgente para que los propios científicos que estaban contratados para esto dijeran, vamos a hacer una revista para explicar todo esto que se está poniendo bastante feo? Bueno, a los pocos años vieron que podía ser un marcador del estado mundial frente a las amenazas que el planeta tenía que aguantar al tenernos a nosotros, los humanos, en su superficie, y han ido actualizando el reloj según la realidad histórica del momento. El reloj a veces se ha alejado del mediodía, que hemos llegado hasta las 20 minutos de medianoche, o sea, 20 minutos de medianoche, y ahora ya estamos a 100 segundos. ¿Como Watchmen? Sí. Y ahora hago... Bueno, es que lo de Watchmen está basado en esto. Pregunto al equipo... Y a los oyentes. ¿Concurso? ¿Concurso también? No, no es concurso. Aquí no hay premio. ¿Concurso? ¿No hay premio? Joder, yo quiero premio. No, hay que llenar hueco. Solamente esto es un llenar hueco. ¿Cuál de los siguientes hechos históricos ha acercado más a la humanidad al fin del mundo? En el reloj del apocalipsis. La existencia de 26.000 armas nucleares en los Estados Unidos y Rusia. ¿Esta es una? Otra es... Mucho material nuclear descontrolado en la antigua URSS. Y la última, la victoria de Donald Trump. ¿Cuál fue la que hizo de estas tres que el reloj del apocalipsis se acercara más a la medianoche? Yo diría la segunda. Y yo la tercera. La tercera. La uno. Para empatar. Pues habéis ganado lo de la tercera. La victoria de Donald Trump lanzó el reloj a casi dos minutos de la... O sea, este era el acojone que teníamos. Además, en 2017, o sea, esto hace muy poco. Bueno, el objetivo del reloj, lo que han estado haciendo estos científicos, es ver, intentan ver las situaciones políticas del momento y si ha habido algo que induce a cercanos a la paz, pues nos ha alejado de este mediodía, medianoche atómico. Pero además, lo del Trump es como súper curioso porque el puto loco no entró en ninguna guerra, ¿no? No, no entró en ninguna guerra, pero como tenía el dedo muy suelto, estaban todos acojonados de que... Porque el resto tienen un filtro que dice hasta aquí. Entonces, ¡Silencio! ¿Qué es esto? ¿Qué estoy hablando? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué falta de respeto es esta? Es que Sergi ya he dicho que es seguro que quiere intervenir en algo de esto de... De la guerra, ¿no? Es un rusófilo. ¿Rusófilo? Rusófilo. ¿Rusófilo? ¿Rusófobo? No creo. No, vale. Rusófono no. De todas formas, ahora que dices lo de... Da pie. Ahora que... ¿Habéis visto el Trump de estos días, lo que decía? Colega de Putin. Ya lo decía yo, si me hubieran dejado a mí... Así. Porque Putin es un tío... No así, pero en inglés. Esto mismo, pero en inglés. Ya lo sabía yo. Bueno, en 1949 hicieron esto de decir, vamos a hacer un cambio. Entonces voy a explicaros algunos de los hechos que han hecho modificar el reloj, ¿vale? Por ejemplo, han decidido momentos de tranquilidad donde el reloj ha dado tregua, y en 1963 el reloj pasó a ser 12 minutos a firmarse el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Esto como que nos dio una relajación. Más adelante, incluso las tecnologías disruptivas o las pandemias y el calentamiento global han hecho que sean factores nuevos a tener en cuenta en esto, no solamente la importancia nuclear, ¿eh? En 1980 se pasó a 20 minutos. Tuvimos 20 minutos porque la guerra fría se acababa, teníamos bastante situación de tranquilidad y teníamos como un margen. 20 minutos, estoy hablando. Recuerdo que ahora estamos a 100 segundos, ¿eh? En 1991 estuvimos a 17 minutos, coincidiendo con el fin de la Guerra Fría. En 1989 pasamos a 9 minutos cuando India y Pakistán empezaron a hacer pruebas con armas nucleares. 9 minutos, ¿eh? Estábamos todavía dentro de acordaros que empezaron con 7, o sea, aquí estábamos en zona de relajación. Aquí se nos vaya la mano en 2012 que tenemos 5 minutos por tener 2.500 armas nucleares en el planeta. De diferente tipo, ¿eh? No unidades. En el 2015 pasamos a 3 minutos donde se empieza a considerar los tremendos datos del calentamiento global. Aquí es cuando ya empieza a no solamente ser el fin del mundo por la fisión nuclear. Y en 2017 se reduce a 30 segundos por la elección de Donald Trump como presidente, pasando a 6 ya 2 minutos y medio. Y al día de hoy, que estamos a 1 minuto 40 segundos, vamos, 100 segundos de la destrucción de la humanidad por las amenazas continuas y peligrosas que plantean las armas nucleares, el cambio climático, las tecnologías disruptivas y el COVID-19. ¿Tenemos título de programa? ¿A 100 segundos? A 100 segundos. En el programa 100. En el programa 100. Qué bien traído, muy bien. Pues ya está. ¿Qué os parece la posibilidad de que se acabe el mundo en tan poco tiempo? Una puta mierda. La puta melda. O no. ¡Una puta melda! O no. Sí. ¿Sí? Hombre, sí, nos lo estamos pasando bien. Nos lo estamos pasando muy bien. Ahora sí, que empezábamos a disfrutar de esto. Sí. Sí, sí. Yo creo que da tiempo para comer, ¿no? Sí, da tiempo para comer, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Que me pille con el estómago lleno. Qué buen momento ese de La Palma. Qué miticazo, sí, sí. El señor este. Que hicieron un montaje con la peli de James Bond, la última que es no hay de, sin no. Tiempo para morir. No. Hicieron con esto y pues hay tiempo para comer. Con el Daniel Craig. Yo no quiero decir nada, pero nosotros, como ha hecho el resumen Lon, nos reímos bastante del coronavirus y mira, aquí. De todo, sí, exacto. De todo lo que nos reímos, ¡boom! No nos podemos reír mucho. La política del miedo que es de ahí hoy, ¡pum! ¡Toda la cara, chaval! Entrevistamos a la comuna, se disolvieron, entrevistamos a Tony, al Paco y al Cristian, dejaron el grupo. Todo bien. Todo bien. Todo bien. Todo el mundo que lo entrevistamos están a 5 minutos, 6 segundos de desaparecer. Pero bueno. Lo que me parece curioso es que yo tenía la sensación que en la época de la Guerra Fría teníamos como la inminencia de desastre final muy presente. Ahora quizá eso no lo tenemos tan presente, ¿no? Nos hemos acostumbrado quizá mucho a... O nos hemos hecho mayores. O nos hemos hecho mayores, también es verdad. Y nos da igual que se acabe el mundo, ya lo tenemos todo hecho. Bueno, pero antes sí que había como muchas películas también que hablaban de la Guerra Fría, ¿no? Y ahora ya lo que sale ahora... No, ya no está de moda. No. No son modas, son modas. Lo que pasa es que también había peña que estaba a 30 años de haber visto bombas de verdad caer. Sabes que ahí calaba mucho más la historia. Ahora yo creo que estamos mucho más lejos de eso. Sí, ya. También es verdad. No sé si lo he entendido. Pues que la gente sí, bueno, peña que había vivido la Segunda Guerra Mundial y todas estas historias, y las había vivido en primera persona, o su familia, o su tal. Nosotros claro. Ahora, Europa y más o menos de alrededor, pues alguna guerra hay, pero... Nadie tiene cerca un recuerdo de que le haya caído una bomba ni hace 30 años. A no ser que sea ucraniano ahora mismo. A la guerra se vio en Portugal. Bueno, o sea no hace demasiado que estuvimos, bueno, hace unos añitos que estuvimos en Croacia y había sitios donde se veían los tiros y mirabas alrededor y decías, hostia, todo el mundo de nuestra edad ha vivido la guerra. Y era como, claro. Uy, ¿no? Que tú no la habías vivido, pero que te estabas poniendo ahí en la piel de todo tu entorno y era como heavy, sí. Bueno, putas guerras. Putas guerras. Creo que hay 65 conflictos armados en el planeta ahora mismo. Y solo importa este, sí. No, bueno, no es que solo importe este, pero este es... No, pero este oye, no, queda muy cerca quizá. Ole por Europa, porque por fin han puesto medidas. que han prohibido, si han prohibido a Rusia entrar en Eurovisión. Se han puesto durísimos. Bueno, y si esto no hace replantearse a Putin. Los han echado del Switch. Y algún partido, no sé, era Champions, algún rollo también. No, no, medidas durísimas. Durísimas. Si esto no frena la guerra ahora mismo y Putin no echa atrás, es que no tenemos nada más que hacer. Se deben estar replanteando, seguro. La guerra se va a acabar, porque hemos hablado de ella. Te quedan cuatro de la día, amigo. Estará Putin arrinconado en su casa, mierda. Lo tenía que haber pensado antes. Puta vida. ¿Por qué Israel sí y yo no? Pero en ruso. Bueno, no sé, que a mí ahora lo que me molaría igual ya es darle ya como la última pistilla a la gente que quiera disfrutar de estos 100 últimos segundos que nos quedan. ¿Segundos? ¿Minutos? Sí, segundos, segundos. Segundos, segundos. Segundos, segundos. Minutos es la hostia. Segundos. Te da tiempo de abrirte la cerveza. 100 segundos para morir, ¿no? Sí, sí. Ah, pues queréis disfrutar de los 100 últimos segundos con una camiseta de moda. Que lo peta. Y chula. Preciosa. Y aunque ya me han dicho que esto de también. Precioso es relativo. Es todo relativo. Pero no has dicho que tenemos tallaje de hombre y tallaje de mujer. De mujer, preciosa. La de mujer colores. Es preciosa. Colores. Colores, muchos colores. Colores. Venga, ya. ¿Qué hay que hacer para conseguir la camiseta de Pasen al Fondo? Muy sencillo. Nos lo explica Eustaquio. No, Lon. Lo explica Lon. Lon. Yo matizo. Lon. Una vez colgado el programa, no antes, no vale haberlo escuchado en directo por el grupo de Telegram, tienen que ir a la tienda. Y tras... ¿Pero qué tienda? ¿Qué tienda? La tienda del Juanri Larreme. Oye, son todo ventajas esto de ir al programa en directo. Son ventajas. ¿Eh? Y... tras decir una frase que ahora lo explicará Eustaquio, se tienen que hacer una fotografía con el que los atienda y conseguirán la camiseta, esta vez sí, de verdad, del programa. Y no solo hacerse la foto. Del programa. La foto nos tiene que llegar. Tiene que llegar la foto, pero para conseguir la foto y para que te den la camiseta, ¿qué tienen que decir? Tienen que decir, la frase es la siguiente. Es entrando a la tienda y tal como entras... Tienes que decir... Vengo de parte de Gata, CMI, Thor, Lon y Eustaquio y no me escondo. Y quiero mi camiseta de Pasen al Fondo. ¡Hala! ¡Qué guay! Si queréis memorizarla, echad para atrás. Pues lo dejamos aquí, el programa número 100. Yo creo que ha estado bien. Muy bien. ¿Sí? Lleno de sorpresas. Sí, buen programa, es buen programa. Sí. ¿Hola? No interrumpas, por favor. Déjanos disfrutar de nuestro momento. Este es nuestro momento. Joder, pero déjalos. Qué camelen, exacto. Que camelen los chavales. Y sube la música, pero déjales hablar. ¡Déjame hablar! Sí, venga, César, ¿qué? ¡Déjame hablar! ¿Sí? ¿Que dónde mandamos la foto? Muy buena. Claro. Al grupo de Telegram, claro, por ejemplo. Y si no estás en el grupo, que no lo habíamos pensado, tío. Twitter con mira que lo teníamos. O al Twitter con hashtag pasen al fondo y hashtag la tienda. O etiquetándonos, ¿no? O devolviéndole una carta a la vecina testiga de Jehová que te habrá enviado su carta. Sí. Con el hashtag Ucrania. Pues nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Lo dejamos. Pues nada, solo me ha quedado una duda. 101. Para el 101, ¿tenemos película? No. Porque tenemos concurso. No. No os hagáis ilusiones. Yo quiero mi regalito, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Chao. Descao. Besicos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.